Exacto, 2011 yo no participé de esa vendimia, tengo compañeros que sí lo han hecho, y bueno, ha sido también una manipulación mediática tremenda sobre la responsabilidad que tuvieron los artistas sobre la suspensión, cuando en realidad no se podía salir y no fueron, ellos no los dejaron salir esa noche, la policía bloqueó las bocas de salida y bueno, todo se distorsionó y el mensaje que llegó al público en ese momento fue que los artistas no quisieron salir por dos entradas que no se les dio, lo cual fue una mentira, los artistas estaban listos para salir y no se les dejó salir a la boca. Así que nosotros también tenemos siempre que estar cuidando el hecho de que la sociedad considere que no tenemos ganas de trabajar, que no nos gusta actuar, que no nos gusta salir al escenario, cuando lo principal es para nosotros es estar arriba del escenario, actuar, bailar, tocar, y ante todo ponemos todo el alma, el corazón y la pasión para que la fiesta salga de la mejor manera posible. Siempre es una lucha, también es una lucha hasta dentro de generar conciencia dentro de los mismos trabajadores artistas, que por ahí, por miedo, temor o desconocimiento, no toman conciencia hasta el final de que realmente somos trabajadores, de que realmente tenemos derechos, son derechos históricos, que tenemos convenios colectivos de trabajo, que tenemos leyes que nos amparan, y que si no la defendemos nosotros, bueno, el Estado, los empresarios y quienes nos gobiernan no pisan nuestros derechos de manera sistemática. Información, sí. Nosotros nos vamos a sumar al contracarrusel que se hace el día sábado en la mañana. Sí, vamos a estar con la columna de artistas trabajadores de vendimia, con intervención artística también, sí, utilizando nuestro material laboral para poder expresar un mensaje. Y también, bueno, llamar a la conciencia, que se informe la gente, que lea, que sepa, que ¿no? Que hay otras voces, que no solo la voz oficial, la que plantea la realidad nuestra, que se sumen a nuestra página de Facebook, que es Artistas Trabajadores de Vendimia, por favor, que se sumen a la red, para que también puedan tener, bueno, la mirada desde dentro del escenario, de los camarines, de lo que se está viviendo, Y que no sea solamente la voz de los grandes medios la que llegue a los hogares. Y agradecerles a ustedes también por dar este espacio, es muy valioso para nosotros, y bueno, mantendremos el contacto. Las puertas de la mosquitera están abiertas, cada vez que tengan, o sea, vamos a tratar de seguir esta lucha, y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten.